Hola a todos, somos Patricia y Carlota, las creadoras de tastydetails.com y hoy os vamos a enseñar a preparar unos champiñones rellenos de espinacas al horno. A nosotras siempre nos ha encantado la idea de rellenar los champiñones de diferentes cosas y la verdad es que todavía no os habíamos traído por aquí ninguna idea y la verdad es que hay mil. Así que empezamos con esta receta de champiñones rellenos de espinacas que vamos a hacer al horno y es súper fácil y está riquísima. Además, si queréis, os podríais quedar solo con la receta que os vamos a enseñar de las espinacas que vamos a usar luego para rellenar los champiñones y ya tendríais una receta o una idea de un plato fácil y saludable que serían unas espinacas a la crema buenísimas. Pero si queréis darle un poco la vuelta a esta idea y presentarla de forma más divertida, original o diferente, pues puede, ¿por qué no probarlas y usarlas rellenando unos champiñones? Así que bueno, creemos que os puede servir también como una idea de guarnición o entrante, más que no una idea para el día a día, porque para eso supongo que querríais optar ya por las espinacas tal cual y luego si queréis champiñones, pues hacer los champiñones aparte. Es más una idea así como navideña o festiva para presentar como entrante o como aperitivo. Entonces, la preparación es muy sencilla. Y si queréis, lo que podéis hacer para ahorrar tiempo es dejar las espinacas preparadas y conservarlas en la nevera y así la preparación total de la receta no será tan larga y cuando queráis prepararlo para servirlo en el momento, solo tendréis que rellenar los champiñones y hornearlos. Así que si os parece buena idea, vamos a ver la receta completa con todo el paso a paso, pero antes os recuerdo, como siempre, que en tastydetails.com, nuestra página web, tenéis la opción de la suscripción mensual con la que podéis acceder a todas las recetas que vamos publicando cada día y además en el área privada de suscriptores podéis encontrar cada semana planificaciones semanales para que no tengáis que pensar porque os damos propuestas con lo que podéis comer cada día, nuevas recetas cada semana y también con la lista de la compra hecha y una guía por si queréis dejar cosas preparadas durante el fin de semana que luego durante la semana no tengáis que trabajar tanto, pues todo eso y más cositas las encontráis en la suscripción mensual de tastydetails.com. Y bueno, ahora sí vamos a ver la receta. Lo primero que vamos a hacer va a ser precalentar el horno. Nosotras lo hemos puesto a unos 210 grados más o menos. Y lo siguiente que vamos a hacer es coger las espinacas frescas y lavarlas con agua. Para cocinarlas lo que vamos a hacer es escaldarlas durante 2 o 3 minutos en agua hirviendo, o sea, las metemos en el agua ya hirviendo y bueno, pasados estos 2 o 3 minutos, no más, las vamos a poner... Las vamos a escurrir, solo serán este tiempo, porque no queremos que se hagan durante mucho tiempo. Cuando tengamos las espinacas escurriéndose, vamos a cortar cebolla en tiras y también vamos a picar un poquito de ajo. Y en una sartén vamos a cocinar tanto el ajo picado como la cebolla. Cuando veáis que la cebolla ya está transparente, vamos a añadir las espinacas que habíamos cocinado previamente, que las teníamos escurriendo, y las vamos a saltear durante unos minutos con la cebolla y el ajo. Entonces, ahora vamos a añadir una cucharada de harina. Nosotras hemos usado harina de maíz. Lo añadimos a la sartén con las espinacas y lo removemos todo durante unos segundos. Es para que la harina se dore un poco y luego no quede con ese sabor tan harinoso cuando la harina está cruda. Ahora lo que vamos a hacer es, poco a poco, vamos a ir añadiendo leche o bebida vegetal, lo que queráis. Nosotras hemos puesto más o menos unos 200 mililitros por 200 gramos de espinacas. Vamos a ir añadiendo la leche o bebida vegetal, pero la vamos a añadir poco a poco y sin dejar de remover porque no queremos que se formen grumos con la harina de maíz o el tipo de harina que uséis. También podríais usar otro tipo de harina. Para eso no os preocupéis. Entonces, cuando veáis que ya tiene o va cogiendo una textura cremosa, todo esto lo hacéis a fuego medio, no lo tengáis muy alto, vamos a añadir, para darle más sabor, nuez moscada, sal y pimienta negra, al gusto. Lo vamos a remover un poquito más y lo retiramos del fuego. Esto ya tendríamos la crema de espinacas o espinacas a la crema con la que luego vamos a rellenar los champiñones. Y ahora vamos a por los champiñones. Los vamos a lavar bien y les vamos a quitar el tallo. Se suele quitar fácilmente con las manos, no tenéis que usar ni siquiera cuchillo. Entonces, los tallos, lo que nosotros hemos hecho es conservarlos en la nevera y luego lo usáis en cualquier otro plato, los cortáis un poquito y los salteáis con cualquier otra cosa. No creo que os falten ideas porque los champiñones combinan muy bien con casi todas las verduras. Así que, como en este caso no los vamos a usar, pues lo podéis guardar en la nevera y lo añadís el próximo plato que preparéis. Prácticamente se lo podéis añadir estos trocitos de champiñón y ya está. Entonces, cuando tenemos los champiñones con el tallo quitado, vamos a impregnarlos con un poquito de aceite de oliva mezclado con perejil picado. Nosotras hemos usado perejil fresco, lo hemos picado y lo hemos mezclado en un vasito con un poquito de aceite de oliva. Entonces, con un pincel, nosotras hemos usado un pincel de silicona y hemos ido pintando o impregnando los champiñones, cada uno de los champiñones, con esta mezcla de aceite y perejil. Si no tenéis este tipo de pincel, pues podéis hacer con una cucharadita, le ponéis la cucharadita de aceite y lo vais mezclando un poquito, más o menos, o simplemente con las manos lo impregnáis bien. El caso es que queden un poquito impregnados. Entonces, colocamos los champiñones en una bandeja de horno. Podéis forrarla con papel vegetal si queréis, los ponéis así boca arriba, con el agujero que ha dejado el tallo boca arriba, y en ese agujero vamos a rellenarlos con la crema de espinacas. Con una cuchara os vais ayudando y vais rellenando los champiñones. Si veis las fotos de cómo una se queda de plato, entenderéis muy fácilmente cómo lo tenéis que hacer. Cuando los tengamos todos rellenados, ya van a ir al horno y los vamos a dejar durante unos 20 o 30 minutos aproximadamente, pero ya os digo, como cada horno es un poco diferente, pues vais mirando y cuando veáis que los champiñones ya están tiernos y ya están hechos, es que ya estará la receta hecha. Y nosotras también le hemos puesto, y esto es a modo opcional, si os gusta, por encima de los champiñones una vez rellenos, unos trocitos de queso de cabra. Antes de hornearlos, los añadimos y luego ya se gratinan y se quedan bien integrados. Si os gusta el queso de cabra o otro tipo de queso, también le podéis añadir, pues lo podéis hacer. Y si no, solo con las espinacas a la crema ya queda muy bueno. Y esta sería la receta de hoy, así que esperemos que os guste. Si tenéis alguna duda, ya sabéis que nos podéis preguntar todo lo que queráis en los comentarios de la web. Y nada, no solo nos queda daros las gracias, como siempre, por estar aquí escuchándonos, cocinando con nosotras, sobre todo por suscribiros a Tasty Details, que es lo que hace que todo esto sea sostenible y gracias por todo en general. Sin vosotros esto no tendría ningún sentido porque estaríamos hablando solas y cocinando solas y no tendría ninguna gracia. Así que gracias por todo y nos escuchamos en la próxima receta. ¡Adiós!